En esta ocasión queremos saludar a todas las mujeres de nuestra linda comuna de Purranque, aquellas que son dirigentes sociales, aquellas que son empresarias, microempresarias, de alguna manera las que se dedican al área del emprendimiento, de la cultura, del profesorado, de la artesanía. En síntesis, saludar a cada una de ellas con motivo de conmemorar este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y por supuesto, nuestro municipio pretende estar a la altura de este tipo de acontecimientos. Partimos con Zumba, con jornadas de reflexión sobre los derechos de la mujer y, por supuesto, también un espacio para la manito de gato en nuestro bodegón cultural. Así que un abrazo a cada una de ellas, felicitaciones a cada una de las mujeres y incentivarlas a que sigan ocupando espacios de poder en las diferentes esferas de nuestra sociedad.